Música exclusiva para el subcomisario Fabián Bergera, que arranca con nosotros en esta jornada de viernes. Buen día, Fabián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos, Fabián, como siempre, y queríamos saber cuáles eran las novedades desde el ámbito policial. Bueno, en el día de ayer se recibe una denuncia penal al ciudadano Carlos Coronel, donde nos da cuenta que días atrás había adquirido un terreno en calle de la Torre y Sanguinetti, y cuando se disponía a alambrarlo se hace presente una persona de sexo masculino en un vehículo oscuro, quien se atribuía la propiedad del terreno, y produjo amenazas de muerte, que iba a efectuar disparos y demás. Esta persona, el denunciante, en horario de la madrugada, ya del 28, estando en su domicilio, en la calle Rivadavia al 1400, sintió varias detonaciones que podrían ser de disparo de arma de fuego. Bueno, es por ello que se instruye una actuación penal caratulada abuso de armas con intervención de la UFI número 1 de esta localidad. En el día de ayer también, en cercanía de la escuela 26, hubo otro conflicto con las mismas personas, donde también habría esgrimido un arma esta persona imputada. Bueno, se está trabajando en la identificación, y demás es materia de investigación, ¿no? También en el día de ayer, como consecuencia de días anteriores, una ciudadana de apellido Chávez radica una denuncia dando cuenta que su expareja no le había devuelto una motomel 110, y que estaría en un taller mecánico propiedad de esta última. Personal del gabinete criminológico efectúa la inspección en un taller propiedad del señor Lombardo, en la calle Echeverría al 2600, donde inicialmente se procede a una clausura preventiva debido a que no contaba con habilitación municipal y no llevaba el libro acorde a la ley 13081. Y asimismo se procede al secuestro y la restitución a la señora Chávez de la moto. Por ello, paralelamente se instruye una actuación con la intervención de la Fiscalía número 1 y por la clausura del taller, intervención del juzgado de faltas local. ¿Hasta ahí la información o tenemos más? No, y por último tenemos, en horas de la noche del día de ayer, se hace presente una persona mayor de edad, Ramundo Hipólito, donde da cuenta que, ignorados días atrás de las instalaciones del Club Huracán, ubicado en Avenida Rivadavia 4800, le habían sustraído la bicicleta de su propiedad, y que en la fecha habían observado circular en la misma una persona con antecedentes ya delictuales, apodado El Bagre Orellano. Es por ello que se da conocimiento a los móviles de cuadrícula, y en calle Irigoyen y Alvear se procede a la aprehensión del mismo, identificado como Orellano Jorge, y se logra la incautación de la bicicleta, que posteriormente fue reconocida por el damnificado. Por esta actuación se instruye una causa caratulada hurto y encubrimiento, también con intervención de la UFI número 1 de esta localidad. Hasta ahí la información. Hasta ahí la información, sí, Carlos. Fabián, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable, y ya a partir del lunes va a estar en comunicación por las tardes Moni, que la tenemos por aquí. Exacto, bueno, Carlos. Muy buenos días. Saludos, y buen día. Muchas gracias por la información. Ya nos mantendremos en contacto para la tarde de la 106. Correcto, Mónica. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el subcomisario Fabián Bergera en esta tarde de Mónica, en esta mañana mía de la 106, mañana mía y mañana de Moni. Mañana que tiene que ver con la información, y nos vamos rapidísimo a ver qué pasó con la quiniela.